¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy La Mole. Y el día de hoy vamos a tener un Botaneando con La Mole rapidón, sencillón, para que lo chequen en su casa. Hoy vamos a preparar unos hot dog estilo rancho. Y lo que vamos a ocupar es muy sencillo. Lo puedes encontrar a cualquier lado. Yo compré este chili beef beans, Raw House, Chucky de Campbell's. Lo compré en McAllen, digo, pero aquí lo puedes conseguir en La Pulga Río. Vamos a ocupar salchicha, bueno, de la normal, de la food, de pavo o cualquiera de las. Y bueno, también vamos a ocupar tocino, y bueno, el pan de su preferencia. Ahí vamos a empezar acá con unas salchichitas muy doraditas. A mí me gustan doraditas, no se le quemaron, me gustan doraditas. Y vamos a poner este chili chunk. A cocinar. Ahí está. Y ahorita pasamos al siguiente cotorreo. En este momento ponemos a freír el tocino, la salchicha. Ya tenemos aquí el chili. Recomiendo ampliamente este chili. Les digo que en la Pulga Río lo puedes conseguir desde Campbell's, porque trae trozos de carne y bueno, no sé si trae mapache o algo, pero está muy bueno. Si no, pueden comprar el que quieran, ¿no? El chili beans, ranch, si ustedes quieran, pero ustedes le agregan, porque te van a dorar ahí el tocino, que se vaya dorando, y ahorita les digo cómo le seguimos. Ya que tengas acá terminado de cocer el tocino, le vas a poner la salchicha. Ahí se agarró. Me agarró mucha luz. Le vas a poner la salchicha, unos dorilocos y el tocino. Tocino, harto tocino. Los triglicéridos los inventaron en la vieja Grecia. Si los inventaron para, si los inventaron para algo, para algo de servir, ¿no? Y bueno, vamos a hacer esto, que esto es la magia. Agarramos el chili y lo bañamos. Agarren jugo. Y bueno, les recomiendo ampliamente esta mostaza. La venden en cualquier supermercado de la marca de Whataburger, y obviamente esta ketchup, que no puede faltar a gente. El momento llegó. Estos son hot dogs super normales de hacerlos en tu casa. Te dije los ingredientes, te los recomiendo ampliamente. Un Munchies para jugar fútbol americano. Digo, no que tú juegues fútbol americano. En un juego de fútbol americano de los Rayados te puedes aventar estos Munchies. O ya cuando te da la del hambre después de aventarte una volada. Señores, esto es Botaneando con La Mole Express. Espero que les haya gustado. Seguiremos con más.